Aún recuerdo como en un sueño cuando te vi por última vez. Cierro los ojos y me despierto desnuda entre tu piel. A quien robaste tus ojos en negros, algún dios tuvo que ser. Guardan en ellos algo de cielo, bohemio hechicero. Bohemio hechicero. Y ahora me tienes aquí durmiendo entre laureles y por venir. Y a los minutos de lo que siento, sé que el cielo entre dedos quiere sentir. Sé de caer de nuevo, siento que entre tus labios he de vivir. Como una reina en aquel cielo del que tus ojos han de venir. En devenir. Y adivinaré cuando mis sueños te borden entre partituras y notas sin nombre, que la distancia es un hombre que se burla al mirarte y verte sonreír. Y aún recuerdo como en un sueño cuando te vi por última vez. Cierro los ojos y me despierto desnuda entre tu piel. Y al firmamento de tu mirada valor y sueño presa de él. Soy como rosa que se degrada cuando el agua ha de perder. Ha de perder. Y adivinaré cuando mis sueños te borden entre partituras y notas sin nombre, que la distancia es un hombre que se burla al mirarte y verte sonreír. Y hoy suspiro por el momento en que tus labios sepan unir sabor a besos, sabor a cielo, sabor bohemio, sabor a ti. Gracias.